Muy bien, pues estamos estudiando los principios de interpretación bíblica. Y hay mucho que se puede decir al respecto. En este curso ya hemos dedicado tiempo a conocer asuntos introductorios. Hemos dicho que hay 5 bloques que nos ayudan a construir una correcta interpretación de un pasaje bíblico de la Escritura. Primero, después de orar, observamos el pasaje y colectamos toda la información que seamos capaces de apreciar por medio de la observación. Y ya que hemos recogido toda la información de la observación, entonces vamos a interpretarla. Vamos a interpretar esa información. Y la vamos a interpretar prestando atención a los principios de interpretación a la luz del contexto, que fue el segundo video de esta serie. Luego, acerca de los asuntos que la gramática nos provee para interpretar, que fueron los siguientes 3 videos de esta serie. Primero vimos, en cuanto a la gramática, la semántica, la morfología. En el siguiente video de la gramática hablamos de los idiomas originales. Y en el tercero, acerca de la sintaxis, las palabras conectivas y las relaciones entre los pensamientos e ideas de un pasaje. En el video posterior, consideramos la importancia de los sentidos del lenguaje, si es literal o es figurado, y las figuras de dicción que puede tener un pasaje de estudio. Y ahí hablamos de las diferentes figuras de lenguaje que hay, y también de los hebraísmos, de los modismos hebreos que podemos encontrar en un pasaje. En el video anterior, nos ocupamos de considerar los principios de interpretación de cada género o estilo literario que nuestro pasaje podría tener dependiendo el lugar de la Biblia en donde se encuentra. Y ahí mencionamos que no se interpreta exactamente de la misma forma un pasaje en narrativa histórica, de un pasaje legislativo o de leyes, que de un pasaje de poesía hebrea que normalmente va a llevar paralelismo, o de un pasaje de literatura sapiencial que al mismo tiempo es poético, pero tiene sus peculiaridades, de la literatura profética, ya sea si es cumplida, si es histórica, si es confrontativa, si es predictiva, que ya se cumplió, o si es predictiva, que está por cumplirse, y lo cual nos lleva a la literatura apocalíptica. Y también hablamos de la literatura didáctica y cómo interpretar mejor las cartas del Nuevo Testamento. Ahora solamente nos resta tomar en cuenta los principios de interpretación del quinto bloque que dejamos hasta el final, y van a darse cuenta por qué. Y son los principios teológicos de interpretación. Ya que hemos hecho todo el trabajo de interpretación que he descrito en los puntos anteriores, ahora debemos, por último, preguntarnos, como dijimos desde los asuntos introductorios, todo pasaje de la Escritura se mueve en 2 capas. Primeramente, lo que leemos en el pasaje, lo que el autor original quiso decir a los lectores originales en su contexto original. ¿Qué es lo que él quiso decir a esas personas? Segundo, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos a todos por medio de este pasaje de la Escritura? Y en ese sentido, es donde tenemos que aplicar los principios teológicos de interpretación. Porque este pasaje que estamos estudiando no solamente es una pieza en sí mismo, sino que es una pieza del todo de la revelación de Dios. Al final de cuentas, Dios es el autor de las Escrituras, el autor intelectual que las inspiró, y Él quiere progresar la revelación de su conocimiento a través de cada porción de la Escritura. Por eso, debemos tomar en cuenta adicionalmente algunos otros factores a la hora de interpretar un pasaje para asegurarnos no solamente que estamos interpretando correctamente al autor humano, sino al autor divino también. Y para eso hemos de tomar en cuenta primeramente lo que yo llamo los principios esenciales de interpretación teológica sana, y posteriormente voy a mencionar 5 pilares teológicos a tomar en cuenta a la hora de interpretar. Comencemos hablando de lo esencial, de los axiomas, es decir, de los principios fundamentales de interpretación teológica de un pasaje bíblico. ¿Están listos? En primer lugar, el primer principio teológico a la hora de interpretar un pasaje de la Biblia es: debemos de siempre interpretar un pasaje a la luz de su contexto. Si Dios es el autor de la Biblia, entonces nadie mejor para interpretar un pasaje bíblico que la misma palabra de Dios. Por eso estudiamos un pasaje a la luz de su contexto, pero también allí es donde tenemos que incluir pasajes paralelos. Dios habla de las verdades que nos da a conocer muchas veces de manera repetida y de manera similar en otras porciones de la Sagrada Escritura. Ahí es donde llega a ser de mucho valor ciertos materiales, ciertos libros o ciertas Biblias de estudio que tienen precisamente este tipo de recursos integrados a los lados del mensaje de la Escritura, como la Biblia de la Biblia de estudio Thompson de cadenas temáticas, porque en cada pasaje de la Biblia, Biblias como este, tienen a los lados una serie de referencias cruzadas que hablan de lo mismo relacionado con este pasaje. O los programas bíblicos ya tienen a veces ayudas. Hay un libro muy bueno que se llama El Tesoro del Conocimiento Bíblico de A.R. Torrey, un libro indispensable en la biblioteca de todo buen estudiante, porque este libro tiene para cada versículo de la Biblia y para cada frase dentro de cada versículo de la Biblia, una serie de referencias cruzadas que tú puedes consultar a la hora de estudiar un pasaje para asegurarte que no te sales del marco bíblico de lo que Dios ha dicho acerca de este tema en otras porciones de la Biblia, lo cual agrega lo que habíamos dicho antes, el contexto remoto de la Biblia. ¿Se acuerdan? Entonces, primer principio de interpretación teológica de la Biblia es: toma en cuenta los pasajes paralelos, porque no hay nadie mejor para interpretar la Biblia que la misma Biblia. ¿Cierto? Segundo principio esencial: jamás la Biblia se contradice a sí misma. Si la mente de Dios está detrás de todos los libros de la Sagrada Escritura, entonces no se puede contradicir. De modo que si a la interpretación a la que yo estoy arribando con mi pasaje bíblico contradice algo que es claramente revelado y ratificado en otros pasajes de la Escritura, he de concluir que mi interpretación es incorrecta. Por lo tanto, tengo que encontrar la solución a esa aparente contradicción. Y eso es trabajo adicional de interpretación. ¿Está claro? Y aquí es donde la teología nos protege. Por eso estoy diciendo que es tan importante no separarnos de la perspectiva teológica a la hora de interpretar las Escrituras. Entonces, número uno, revisa los pasajes paralelos, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Segundo, asegúrate de no contradecir lo que la Biblia dice en otros lugares. Y si hay una aparente contradicción, ¿a qué se debe? Vale la pena explicar eso. Tercer principio esencial de interpretación teológica: los pasajes difíciles se interpretan a la luz de los pasajes fáciles o claros, o los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Un ejemplo típico. Por ejemplo, Santiago 2 pareciera decir que la justificación es por obras, y el resto de todo el Nuevo Testamento clara y directamente dice que la justificación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe. Aquí hay una aparente contradicción, ¿verdad? Entonces, no puede haber contradicción si el autor es Dios de ambas porciones de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, esto me indica que si yo encuentro una contradicción, no es contradicción. Simplemente requiere más atención, más reflexión para encontrar la reconciliación de ambas verdades. ¿Está claro? Y si ustedes revisan, para usar el ejemplo específico de Santiago 2, no hay contradicción, porque Santiago 2 le está hablando a hermanos que dicen ser hermanos, pero con su conducta no parecen hermanos. Y él termina diciéndoles: yo te mostraré mi fe por mis obras, y tú muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué está diciendo Santiago al final? Lo mismo que todos los demás libros de la Escritura que hablan acerca de la justificación por la fe. Simplemente está poniendo énfasis a la evidencia de la auténtica fe por medio de las obras. En ese contexto teológico vamos a interpretar cuando él dice que Abraham fue justificado por su fe, pero también por sus obras. No en el sentido que las obras son justificadoras en términos espirituales, sino que son justificadoras en términos humanos, visibles. ¿Me doy a entender? Porque dejan ver la auténtica fe que está ya vigente en la vida del creyente. Bueno, entonces, los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Siguiente principio esencial de interpretación teológica: las doctrinas importantes se basan en textos sin variantes textuales serias. En el estudio del Nuevo Testamento, normalmente, y en el Antiguo Testamento, nosotros hacemos acceso hasta donde sea posible a los idiomas originales. Pero las ciencias bíblicas nos enseñan que hay ciertos versículos de la Biblia que tienen diferentes variantes textuales porque hay diferentes manuscritos antiguos que dan diferentes lecturas. Bueno, por principio nosotros sabemos que si es una verdad teológica muy importante, no vamos a fundamentar esa verdad teológica en algún versículo, que son pocos, pero todavía los hay, pocos versículos que tienen diferentes lecturas en el idioma original. Las ciencias bíblicas han estado en continuo progreso y desarrollo, y muchos de esos pasajes cada día son más claramente definidos para precisar cuál era la lectura original más probable. Pero todavía algunos que tienen cuestionamientos y que son los menos, no es motivo de preocupación para los cristianos bíblicos, pero debemos ser conscientes que hay estos casos. Y en tales casos, una doctrina fuerte de la Biblia es mejor fundamentarla en pasajes de la Escritura que no tienen variantes textuales, para evitar críticas de los escépticos que hemos fundamentado doctrinas importantes sobre versículos controversiales. ¿Me doy a entender? Entonces es un siguiente principio de interpretación teológica. Las verdades claras de la Escritura se fundamentan en versículos de la Biblia que no tienen variantes textuales serias. Y por último, principio esencial de interpretación. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, con su aparición, y después los apóstoles también, nos presentan una nueva alternativa de interpretación que no era clara para los personajes del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Que el Antiguo Testamento anticipaba con claridad la venida de Cristo. Cristo es el cumplimiento de mucho de todo lo que el Antiguo Testamento anticipaba, pero no era claro para muchos de ellos al principio. Por lo tanto, interpretamos el Antiguo Testamento cristológicamente. Jesucristo dice en Lucas capítulo 24, observen por favor, vamos allá al pasaje conmigo, esto es muy importante. Lucas 24. Muy bien. Se nos dice en el capítulo 24 de Lucas que había unos hombres que iban de camino a Emaús después de que el Señor había muerto y resucitado. Dice que en el camino un hombre se les emparejó y ellos no sabían que era el Señor Jesucristo. En cierto momento ellos le dicen a este viajero, dice, estoy buscando el pasaje. Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos están diciendo, leo desde el 18, en Lucas 24, 17, el Señor Jesús dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno. Y empiezan a hablar. Entonces ellos no sabían que era el Señor Jesús. Dice que después ellos llegaron. Dice en el versículo 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer! ¿Para creer qué? Escuchen lo que va a decir Jesús. Para creer todo lo que los profetas, ¿cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. Han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Es una pregunta retórica, ya aprendimos de ellas. ¿Y cuál es la respuesta? Sí. Ahora observen cómo dice, todo lo que los profetas han dicho. Entonces, ¿de quién hablaban los profetas? De Cristo. De él. Pero ellos no lo podían ver, ¿se dan cuenta? Y el 27, y comenzando por Moisés, ¿y a qué se refiere Moisés? A los libros de Moisés, no a Moisés, ¿verdad? Al Pentateuco, comenzando por Moisés, continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Hermanos, en nuestra Biblia en español y en inglés, nuestro Antiguo Testamento se divide en la ley o el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, según los judíos, no se clasifican los libros de esa manera. Se clasifican en tres grupos. En los libros de Moisés, o la Torá, la ley, en los libros de los profetas y en los libros de los escritos. Son tres categorías del Antiguo Testamento hebreo. Y las tres son mencionadas por el Señor Jesús aquí. Observen otra vez, 27. Comenzando por Moisés, la primer grupo de libros. Continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Qué está diciendo? Todo el Antiguo Testamento habla de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo aparece en la escena del Nuevo Testamento, él lee el libro del rollo de Isaías en la sinagoga de Capernaum, Lucas 4, termina de hacer la lectura y dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Y lo quieren apedrear. ¿Por qué? Porque sí entendieron lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Que todo lo que decía allá, ¿de quién trataba? Por eso la interpretación del Señor Jesucristo y de los apóstoles, lean ustedes lo que dicen los apóstoles, el primero de los sermones, Pedro, en Hechos 2, que dice, cita los salmos, cita la escritura del Antiguo Testamento, diciendo, habla de Jesús. La interpretación de toda la Biblia nos habla de Cristo. Así que el Antiguo Testamento debe releerse bajo la perspectiva del Nuevo. ¿Está claro? Y viceversa. Y el Nuevo Testamento leerse en el contexto del Antiguo. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las sombras. Pero esa es la realidad. Tú ves un objeto que le da la luz, proyecta una sombra. Ves la sombra, te da una idea más o menos del objeto, pero no es tan clara, ¿correcto? Pero cuando ves el objeto dices, ah, pues sí, ahora sí hace sentido toda la sombra. El Antiguo Testamento, sus ritos, personajes y eventos son la sombra. Y Cristo es el cumplimiento. Y lo que los apóstoles escriben es la explicación, tanto del cumplimiento como de las sombras. ¿Me doy a entender? Por eso la Biblia se debe de interpretar de manera integrada. Pasajes del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y pasajes del Nuevo Testamento que aluden al Antiguo, revisarlos. ¿Está claro? Entonces hago un repaso de los 5 puntos esenciales de interpretación teológica de las Escrituras. Y dije, revisa los pasajes paralelos. Ten cuidado de las contradicciones. Pasajes oscuros se interpretan a la luz de los claros. Versículos con variantes textuales serias no son los que usamos para sostener grandes doctrinas de la Biblia. Y el Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo y del Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. 5 pilares teológicos. 5 cosas que siempre debes tener en mente al interpretar un pasaje bíblico. Número 1. Sobre todas las cosas, toda la Biblia tiene ciertos metamensajes, quiero decir, mensajes superiores que siempre prevalecen en toda la Escritura. ¿Está listo? De importancia, de la prioritaria a la menos prioritaria, pero siguen siendo los grandes temas bíblicos que todo pasaje de la Escritura, directa o indirectamente, alude o reafirma. Número 1. Todo lo que existe es para la gloria de Dios. Dios es el más importante de todas las personas. Todo procede de Él, se sostiene por Él y va apuntando de regreso hacia Él. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11, 33 al 36. Todo es para la gloria de Dios. No lo debes olvidar al interpretar tu pasaje bíblico. Segundo, Dios reina. El reino de Dios es el tema principal de toda la Escritura. Él nunca ha perdido el control. Él siempre está sentado en su trono. Él siempre gobierna. Él es el soberano. La gloria de Dios, soli deo gloria, un principio máximo de la Reforma. Y luego, también, el reino de Dios está siempre presente. Dios es el gobernante infinito. Tercero, la perspectiva cristológica. Cristo es el eje unificador de toda la Escritura, como les acabo de demostrar. Él lo dijo, Todos los profetas hablaban de mí. En Romanos capítulo 1, ustedes probablemente recuerdan, y si no, les leo rápidamente, dice el apóstol Pablo, Romanos 1:1, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Evangelio que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, según Pablo, ¿cuál es un tema constante tanto en las Escrituras del Antiguo Testamento como en las Escrituras que él les está escribiendo? El Evangelio. El Evangelio no es una novedad del Nuevo Testamento. Es el tema de la Biblia. Y luego dice Pablo, ¿cuál es el tema del Evangelio? Versículo 3. Acerca de su Hijo. Entonces, ¿Cristo es el tema central del Evangelio, sí o no? Y el Evangelio es el tema central de toda la Biblia, según Pablo, ¿correcto? Por lo tanto, los metamensajes, los mensajes supremos de toda la Escritura es que la gloria toda es para Dios, que el gobierno siempre es de Dios, y que Dios ha ejercido su gloria y su gobierno también a través de la persona y del proyecto de su Hijo Jesucristo. Toda la Biblia se interpreta cristológicamente. Y luego, en la misión principal de Cristo en este periodo de la historia, que es lo que abarca la mayoría de la revelación especial de la Biblia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis capítulo 20, o sea, nada más estamos dejando Génesis 1 y 2, y Apocalipsis 21 y 22, cuatro capítulos, y aparte de esos cuatro, de los 1189, cuatro hablan del mundo perfecto, y los otros 1185 capítulos hablan de un mundo caído que necesita redención. Y la redención es por medio de Cristo. Así que el siguiente mensaje es el plan de la redención de Dios. ¿Cómo el pasaje que estás estudiando agrega al proyecto redentor de Dios en la raza humana? La gloria de Dios, el gobierno de Dios, el rol de Cristo, la redención de Dios. Por medio de la gracia a través de la fe. ¿Está claro? Y luego, el último de los metamensajes que quise incluir es que debemos reconocer que Dios no siempre ha tratado con el ser humano de la misma manera. Que en su soberanía Dios eligió dar una revelación progresiva y que hay cambios en sus tratos para con el hombre. Él mismo lo llamó así, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Quiere decir que hay pacto antiguo, pacto nuevo. Quiere decir que las cosas cambian. En Juan capítulo 4, Jesucristo dice, la hora viene y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora es, ¿qué está diciendo? Hay un cambio. Antes adoraban en el monte Gerizim, en Jerusalén. Ahora es, la hora viene y ahora es. Entonces, hay cambios en las etapas históricas de Dios. Esto es lo que llamamos dispensaciones. Por eso creemos en una perspectiva dispensacional. Ahora, debo aclarar, hay diferentes grados de perspectivas dispensacionales en el mundo evangélico. Hay dispensacionalismo clásico presentado por el reverendo Scofield, que ya falleció, y su Biblia de Scofield hablaba mucho de eso, de las siete dispensaciones y todas las características que cada una de ellas tenía. Y luego vino el dispensacionalismo revisado con Charles Ryrie, un teólogo que habló de esto en su libro Dispensacionalismo Hoy. Hace muchos años también el doctor Ryrie ya pasó a la presencia del Señor. Hay nuevas propuestas dispensacionales como la que ha hecho Darrell Bock de dispensacionalismo progresivo. Pero básicamente, aunque no todos los dispensacionalistas están de acuerdo tanto, desde el primerísimo que fue John Nelson Darby, el primero que propuso esta perspectiva dispensacional, hasta las últimas revisiones como la de John MacArthur, que es un dispensacionalismo revisado y todo esto, pero sí es claro para nosotros que los tratos de Dios han variado a través de las épocas, que no es lo mismo el trato del Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, que era una raza en un lugar específico, y al mundo se le da la orden de venir a este pueblo para conocer a Dios, a un nuevo trato donde ahora el pueblo de Dios es de todas las naciones, y ya no se le manda a las naciones venir a un lugar geográfico, sino a este pueblo de todas las naciones, se le manda ir a todas las naciones a llevar el mensaje. Entonces, hay cambios en los tratos de Dios para con la humanidad dependiendo los periodos de la historia. ¿Y quién dicta esos cambios, la misma escritura. Al leer la escritura bajo esta perspectiva histórico-gramatical, vamos percibiendo que ella misma nos dicta cuando han sucedido algunos de estos cambios, y va a haber cambios también en el futuro cuando empiece la nueva dispensación del reino, cuando Cristo venga y las cosas vuelvan a ajustarse, y finalmente habrá un cambio adicional al final en el estado eterno, cuando todo llegue a la consumación y las cosas futuras cumplan las profecías que aún están pendientes por ver su cumplimiento. Bueno, qué apasionante es todo lo de la interpretación bíblica, ¿no? Es literalmente un océano de trabajo y de esfuerzo. Pero créame que si usted ha sido parte de esta instrucción, como los alumnos que están aquí delante de mí, ustedes han abierto sus ojos a una cantidad de recursos que están ahí disponibles para que podamos hacer el mejor trabajo interpretativo de un pasaje bíblico. Ahora, quiero usar los últimos minutos a modo de conclusión, porque después de tomar un curso como este, además de que algunos se pueden sentir intelectualmente cansados y sobrecargados de tanta información, es probable que algunos, en lugar de sentirse motivados, se sientan desalentados. ¿No es cierto? ¿Podría alguien sentirse así, alumnos? ¿Verdad? No lo vieron todos, pero ellos dijeron que sí, todos con la cara. Ok, entonces, es normal sentirse así. Este es el mismo sentido de sobrecogimiento que recibe cualquier persona que se acerca al Señor Jesucristo. Por un lado, lo contemplamos por la fe con gran admiración y alegría, y por otro lado, nos sentimos mal de saber que tampoco lo conocemos. Que nos hace falta tanto por conocerlo, que hasta sentimos que hemos desperdiciado nuestra vida, ¿verdad? Es normal sentirse rebasado al estudiar un curso como este, decir, wow, todo el trabajo que se necesita, todo el conocimiento que hay que integrar a la conciencia para hacer un estudio bíblico más preciso. Por eso al principio de esta serie, en los asuntos introductorios, yo usé el término abismo. Yo les dije, desde que se nos dio la revelación hasta nuestros días y nuestra realidad, hay un gran abismo. Lo que un abismo inspira es miedo, ¿no es cierto? No lo quiero cruzar, ¿para qué correr el riesgo de caerme? Pero hemos establecido un sólido puente que nos permite cruzar desde allá, que es el texto original en su tiempo y en su lugar, hasta nosotros aquí y ahora, para hacer un buen trabajo de interpretación. Este puente ha sido provisto por Dios. El Señor Jesús, los profetas y los apóstoles nos dieron ejemplo y testimonio de que este es el puente correcto para llegar a la interpretación correcta de cualquier pasaje de la Escritura. Un acercamiento histórico-gramatical del estudio bíblico. Es mucho conocimiento y es normal que al principio, cuando uno empieza a estudiar la Escritura y tratar de interpretarla, se siente abrumado porque ahora ya sabe todo lo que implica una buena interpretación y nos sentimos incapaces de recordarlo todo y de ponerlo en práctica, y también que no contamos con el conocimiento y la experiencia para hacer un mejor trabajo. Pero la pregunta con la que yo quiero terminar este curso es esto. ¿Estás dispuesto a intentarlo? ¿Estás dispuesto a intentar estudiar la Biblia y en lo mejor de tu capacidad, sobre todas las cosas, dependiendo del Espíritu Santo, con humildad, pero también con determinación, tomar tu Biblia, después de orar, observar lo mejor que puedas, y luego, con tus recursos disponibles al alcance, hacer la mejor interpretación que puedes? Y por último, ya que has hecho tu trabajo hermenéutico, ya que prestaste atención al contexto, a la gramática, al lenguaje, si es literal o figurado, y si es figurado, ¿de qué tipo? A los idiomas originales, hasta donde puedas. Y luego también al género literario que tú estás estudiando de tu pasaje y a la teología, hasta donde te alcance tu conocimiento teológico. Entonces, no solamente te resignes a eso, vas y consultas comentarios bíblicos. Te informas cuáles son los mejores comentarios bíblicos a tu disposición. Los consigues y revisas que tus interpretaciones no estén distantes de lo que eruditos que tienen toda la experiencia que te falta hayan visto. Y así tú te aseguras de la satisfacción y del gusto de paladear el mismo fruto de tu trabajo, pero estás dentro de los límites, de las fronteras, de los eruditos que te guardan de cruzar demasiado lejos ese sendero de la interpretación. ¿Me doy a entender? Entonces, no te desanimes. Mi intención es que tú pongas todo junto lo que tienes, que mantengas tus apuntes y tu conocimiento a la mano, y cuando te sientes a estudiar la palabra para tu propio provecho, hagas lo mejor que puedas con lo que tienes. Si te toca dar una enseñanza, hagas lo mejor que puedes con lo que tienes, y que el resto se lo dejes al Señor. Tú mismo vas a ver el fruto de tu esfuerzo si perseveras en este trabajo. Al principio suena tedioso, suena difícil, siempre caminar la observación, la interpretación y la aplicación. Pero a la larga vas a gustar de algo incomparable. Déjame terminar con este testimonio. Yo mismo recuerdo cuando yo empecé en este camino. Y es un trabajo largo que requiere disciplina. Pero estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, y tomar en cuenta todas estas cosas, irse haciendo uno de los recursos y de los materiales, a la larga vale la pena. A corto plazo siempre es mejor buscar en internet, en una estación de radio, alguien que siempre te esté dando un sermón bien preparado. ¡Oh, qué delicioso es eso! Pero a la larga es mejor que tú aprendas a estudiar la Escritura, que tú la observes, que la interpretes y que la apliques. Porque tú no naciste para ser un bebé espiritual toda tu vida. Tú naciste para ser un discípulo de Cristo. Un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Dios no espera nada menos de eso de ti. ¿Por qué? Porque te hizo su hijo y porque eres una persona inteligente. Y ya te ha dado los medios para vivir y para conseguir algo de tiempo y de recursos que los inviertas en el mejor tesoro. ¿Y sabes cuál es el mejor tesoro? Su palabra, que vive y permanece para siempre. Así que quiero motivarte a que en lugar de darte por vencido, como Timoteo se le dijo, como buen soldado de Jesucristo, como un atleta, como un labrador, te fajes y entonces te dediques al estudio de la palabra como Dios manda y hagas a un lado los sentimentalismos y el misticismo y el pragmatismo y el alegorizar con la Escritura y todo lo demás y te pongas serio y te convenzas y pongas en práctica que es el acercamiento histórico, gramatical, en su contexto, tomando en cuenta figuras de lenguaje, géneros literarios y la teología, la que te van a llevar gradualmente más y más a ser un maestro, un estudiante de la Biblia primero, un practicante de la Biblia y luego un buen maestro de la palabra de Dios. Nada se compara con esa recompensa, porque el alumno que se embarca en este viaje, Dios le va a conceder en el proceso rescatar a muchos náufragos y que viajen juntos en esta maravillosa experiencia de encontrarnos con Dios algún día a la luz de la verdad. Vamos a orar y vamos a dar por terminado este curso de principios de interpretación bíblica. Oremos. Señor, muchas gracias por todo lo que pudimos aprender en este curso. Nos llenamos de emoción, también de respeto ante lo difícil de la tarea. Nos sentimos como una persona a los pies del monte Everest, que tenemos que escalar hasta la cima, pero nos motiva saber que si otros también pudieron, también nosotros podemos y lo proponemos. Con tu ayuda, Señor, con tus recursos y con disciplina y constancia podemos llegar a ser muy buenos estudiantes de la Biblia, buenos intérpretes de la Sagrada Escritura e indirectamente buenos cristianos que viven de una manera que te honra y que también enseñan a sus hermanos y hermanas y a las personas que quieren conocerte en proporción de la verdad, y no de mitos y de suposiciones, sino de la verdad pura de la palabra de Dios. Oro para que muchos que me escuchan aquí, los alumnos de nuestra clase, y los que nos van a ver por los videos, que se sientan motivados a emprender esta gran tarea del trabajo del estudio bíblico serio. Oro para que los bendigas y los guardes, y para que tu palabra corra y sea glorificada por todo el mundo, especialmente el mundo de habla hispana, y a los hispanos que muevas a ir a otros lados del mundo a llevar el Evangelio, especialmente con aquellos que están en lugares donde no han sido alcanzados y que son muy difíciles para penetrarse con el Evangelio. Pero para ti no hay nada imposible. que la gente esté dispuesta, Señor, a pagar el precio de ir. Y si nos llamas a nosotros, también nosotros ir a llevar este precioso regalo a todas las naciones. En nombre de Jesús, amén. En un curso futuro aprenderemos, no solamente ya hemos aprendido en cómo estudiar la Biblia y cómo interpretarla, ya sacamos toda la información y vamos a estar preparados para interpretarla. Ahora lo que nos va a quedar por delante es cómo presentarla de manera atractiva y eficaz a los oyentes. Y ese tema es el tema de la predicación expositiva o el curso de homilética, que queda pendiente en el futuro. No se lo pierdan, ahí aprenderemos a proclamar la palabra del Señor. Entonces, estamos despedidos. Dios les bendiga.